Le doy la bienvenida en la mesa de trabajo a Joana Rocha, ella es la directora de la Fundación Arte y Parte, quien nos estará pues comentando acerca de los varios proyectos que está ejerciendo, que está llevando a cabo precisamente esta fundación y pues hará la invitación, ¿no? Buenos días, Joana, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Angie. Muchas gracias por la invitación a Uniminuto Radio y Periodismo Público. Bueno, Giovanna, usted extra micrófono nos comentaba acerca de dos proyectos puntualmente que se están realizando desde la Fundación Arte y Parte y que, digamos, convocan a toda la población del municipio. Claro que sí. Entonces, pues coméntenos un poquito acerca de estos mismos eventos. Bueno, este año tenemos buenas noticias para toda la comunidad gospel del municipio de Soacha. Estamos llevando en ejecución en este momento el primer festival Soacha Danza Gospel Somos Uno. Este año, con el apoyo de Mincultura, del Ministerio de Cultura Nacional, vamos a ejecutar un proyecto dirigido a la comunidad gospel, específicamente en el arte de la danza. Bueno, este proyecto busca beneficiar a 20 grupos del municipio. Tenemos un cupo limitado, sabemos que son muchos más. El Ministerio del Interior registra más de 66 iglesias constituidas en el municipio, pero pues sabemos que son muchas más. Tenemos un cupo limitado para 20 grupos de danza. 20 grupos de danza, todos de que de los gospel. Sí, señor, Mujer, específicamente, explíqueme o dime. explíquele a los oyentes también qué es ser gospel. Bueno, la comunidad gospel, específicamente la comunidad cristiana evangélica del municipio, como lo decía, son más de 66 iglesias registradas, o sea que es muchísima la población cristiana que hay en el municipio de Soacha y bueno, nunca se había registrado un festival específicamente en danza gospel en el municipio. Por eso, pues esta vez queremos abrir esa oportunidad para los grupos de danza de las iglesias cristianas. ¿Cuál es la diferencia entre pues la danza gospel y el resto? Bueno, básicamente es la canción a la que se baila, porque pues en cuanto a géneros, la música gospel ha incursionado en absolutamente todos los géneros, música urbana, contemporánea, bueno, absolutamente todos los ritmos, a un ballet, ahí en cuanto a música gospel. Entonces, básicamente, simplemente la diferencia es que la danza gospel busca pues adorar a Dios. 20 grupos de danza, ¿cómo se pueden ir articulando con esta actividad? Bueno, tenemos hasta el 30 de abril, las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. Pueden inscribirse a través de la página arteyparte.co, a través del WhatsApp 313-424-9351 o en nuestra sede directamente. Esto como parte de el Festival de Danza, pues, gospel, ¿verdad? Pero hay otro evento que la fundación está, pues, digamos, convocando. Sí, claro que sí. Bueno, esta es la tercera temporada de la Noche de Talentos 2017. Ya en temporadas pasadas hemos beneficiado más de 130 jóvenes con becas en danza moderna y técnica vocal. Esto es no únicamente para la comunidad gospel, sino para la comunidad soachuna en general. Joana, digamos, ¿qué requisitos son los que están pidiendo desde Fundación Arte y Parte para que la gente pueda vincularse? Pues ustedes tienen la convocatoria abierta para toda la población, pero de pronto puede haber algún documento o algo de pronto que sean de la comunidad cristiana o algo así. Bueno, para el Festival Danza Gospel, sí, específicamente deben ser grupos de danza cristiana. Que obviamente pues pertenezcan a alguna iglesia cristiana y pues que su pastor o pastora los pueda certificar. Esto es, digamos que un requisito muy básico. O sea, deben ser grupos no mayor a 15 bailarines, pues por temas de logística. No hay límite de edad para participar en el Festival Danza Gospel. La edad mínima es de 6 años y máximo 100 años, no hay problema. Bueno, esto en cuanto al danza gospel. Para la Noche de Talentos, el único requisito son jóvenes entre los 13 años y los 28 años de edad, que sean habitantes del municipio de Soacha y les guste el baile o la música. No hay problema con que sean o no de la comunidad gospel. ¿Ustedes tienen ya un lugar determinado para llevar a cabo estos festivales? Bueno, para el danza gospel estamos pensando en el Teatro Suba. Aquí en este teatro también hemos realizado una de las temporadas de la Noche de Talentos y pues este año está planeado hacerse en el Teatro Suba. Y de pronto una fecha predeterminada. Claro que sí, el Festival Danza Gospel es el 2 y 3 de julio. el primer día de festival van a ser unos talleres en conexión al festival para los participantes, y el 3 de julio van a ser las presentaciones como tal. Joana, rápidamente recordémosle a nuestros oyentes a través de qué red social, a través de qué correo, de qué número telefónico pueden pues acceder a toda la información que Fundación Arte y Parte está pues entregándole a la comunidad. Bueno, claro que sí. Bueno, nuestra página www.arteyparte.co, más o menos en horas de la tarde va a estar habilitada ya la plataforma para que puedan hacer la inscripción por la página, al WhatsApp 313-424-9351, en nuestra sede en la calle 14, número 871, segundo piso, estamos en todo el centro de Soacha, y en nuestra fanpage @ Fundación Arte y Parte, todo pegado. Claro que sí, y bueno, hay una cosita y es que pues de pronto sea bueno recalcar, y es que si es un festival de pronto puede haber algún incentivo, alguna premiación. ¿De pronto han pensado acerca de eso o está como todavía en veremos? Algo que queremos hacer con el festival es unir a todos los grupos de danza cristiana del municipio, por eso el nombre Somos Uno, y pues no queremos de pronto generar competencia entre los grupos de danza, simplemente queremos que sea visible en el municipio los talentos en danza gospel. Entonces todos van a tener un reconocimiento, todos van a tener unos certificados del proceso del que participan, pero no vamos a generar premiación, esto por el tema de no crear competencia. Bueno, Joana, pues regalémosle la invitación abierta ahora sí desde la voz de la directora de la fundación para que los muchachos y los jóvenes, bueno, hasta los señores ya, sí, hasta los 100 años puedan pues participar, inscribirse y estar ahí pendientes de todos los proyectos que Fundación Arte y Parte está entregando. Bueno, muchas gracias. La invitación es para todas las personas que aman la danza, que quieren de alguna forma glorificar a Dios a través de este arte de la danza. Por favor, busquen sus grupos de danza, inscríbanse. Esta es una oportunidad hermosa que Dios nos está dando para unirnos como grupos de danza cristiana, y pues qué bueno que el Ministerio de Cultura nos está apoyando. No nos va a generar ningún costo como iglesias o grupos de alabanza, y pues es una buena oportunidad para que el municipio pueda visibilizar el talento de los grupos de danza gospel.